Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Nuevamente es un gusto enorme estar en otro espacio de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar una vez más en un espacio de aprendizaje y de conocimiento. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre constelaciones familiares. Así que antes de continuar, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir hoy, porque lo vamos a estar hablando con nuestra especialista invitada, que les cuento un poquito, ya la conocen, ella es Jolly Ripepi, y vamos a hablar sobre cómo aplicar las constelaciones familiares en tu vida. Así que yo voy a darle la bienvenida a Jolly para que se sume a este espacio y nos acompañe. Jolly, qué gusto estar contigo hoy nuevamente. Ay, te acaba de perder el audio. Ya, perdón. Ay, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, bien, gracias. Gracias por darme la bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Igualmente, Jolly, siempre es un gusto enorme estar contigo. Y en esta oportunidad me gustaría que hagamos un paneo rapidísimo sobre qué son las constelaciones familiares. Sí, es una terapia que... se basa su teoría de tres principales pilares. La principal es lo que es el psicodrama de Jeco Moreno, el sistema familiar de Virginia Satir y a todo lo que engloba el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, ya pasó a otro plano, de alguna manera descubre esta terapia o esta herramienta, pues, que nos permite conectarnos con aquellos patrones que repetimos de no solamente de nuestros ancestros, sino también del colectivo. Entonces, las constelaciones vienen a hallar esos patrones repetitivos que ya no nos sirven, porque hay cosas que podemos repetir de nuestros ancestros, incluso en el colectivo, que nos siguen sirviendo, pero hay situaciones que ya no nos sirven y eso se ve cuando estoy estancado en ciertas áreas de mi vida. Claro, cuando encontramos esos patrones, las constelaciones nos ayudan a ver cómo puedo poner en orden aquello que se desordenó en el sistema, que pase que sigan repitiendo situaciones que ya no nos sirven. Jolly, muchísimas gracias por esta introducción. Y me gustaría un poco, retomando esto que estás diciendo, sí, ¿cómo pueden las constelaciones familiares ayudar entonces en la resolución de esos conflictos, de esos patrones? Sí. Bueno, fíjate que, como lo digo, todos nosotros, como la palabra lo dice, sistema, ¿no? O cuando llaman lo que es la terapia sistémica, que viene siendo ya el componente más importante de las constelaciones familiares, trabajamos como todo un sistema, no como un individuo, ¿ok? Nosotros somos como, imagínate, una telaraña donde en aquella esquina se mueve o viene una mariposita o una mosca y toda la telaraña se ve afectada. Bueno, nosotros somos exactamente así, ¿verdad? Entonces, las constelaciones vienen a ver en qué parte de estos principios se pusieron en desorden. Y son tres principios, el orden de la jerarquía, el orden de los espacios vacíos o... el sistema no acepta espacio vacío, que es lo mismo, y el orden de intercambio. ¿Okay? Cuando alguno de estos tres órdenes se pone en desorden, entonces afecta, digamos, toda la telaraña. Y la constelación es como ver todo el sistema de forma macro. No solamente, no es yo el individuo que está pasando esto, sino es todo el macro de lo que está sucediendo. Y entonces ahí puedo ver qué cosas se puso en desorden. Y voy a dar un ejemplo, porque eso no se puede entender así como lo estoy diciendo, sino más como un ejemplo. Y esto es uno de los clásicos. Si una familia, por ejemplo, falta el padre porque o se murió antes de tiempo, o se fue, o abandonó, y la madre, a ver, tuvo que quedarse sola con estos dos hijos y se mudó de país. Entonces, el hijo o la hija mayor van a ocupar ese lugar del padre que ya no está. Y eso es independientemente de que lo quiera o no lo quiera. Si no es el hijo mayor, es un tío, es un abuelo, es un papá, es alguien del otro lado, o un padrastro, es alguien que va a ocupar ese lugar. Y ese espacio queda vacío, y queda como, ese espacio que quedó vacío no, es suplantado por otra persona que no le corresponde. Entonces, eso precisamente pasa a la generación siguiente, ese desorden pasa a la generación siguiente y las constelaciones pueden determinar cuál es el espacio que quedó vacío y cómo pasó a las siguientes generaciones y finalmente la resolución, que es lo más importante, es que es poner en orden el sistema, es darle lugar a ese papá que se fue, por ejemplo, y ponerle el nombre y apellido. Y entonces, cuando eso sucede, es como que hay una liberación, porque, ah, ok, ya llegó el que tenía que llegar. Y no para que haga su rol, porque obviamente ya no está, sino para que la persona que llevaba esa carga se quede liberada de esa carga. Me parece muy interesante esto que acabas de mencionar de los tres pilares, ¿sí? Porque de alguna u otra manera, en todos los escenarios, en todas las familias, vamos a decirlo de alguna manera, algunos de estos se puede sentir incluso más que otros, ¿puede ser? ¿O existe la posibilidad de tener todos presentes en una sola telaraña, como lo dijiste hace un ratito? Normalmente, Fairuz, todos se presentan. Lo que pasa es que uno es más, digamos, tiene más fuerza que otro. Pero todos se presentan porque al final del día uno depende del otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sea que lo conozcamos o no estas leyes o estos principios, igual afectan, ¿sí? Y incluso sea que conozcamos o no cómo se interrelacionan estos tres principios, van a ejercer un proceso que luego entonces vamos a tener que resolver con las constelaciones o con cualquier terapia transgeneracional, ¿okay? Esta terapia, a diferencia de las demás terapias tradicionales, es que va hacia, como hacia el colectivo, ¿okay? Hacia el conjunto de cosas, hacia toda la telaraña, ¿sí? Y entonces, lo bueno es que cuando lo abres así, puedes ver las tres, estos tres principios, que empiezas a aprender de esos. O sea, es como, yo lo pongo así, es como que, bueno, yo sé que la gravedad existe, no sé cómo se calcula, cuál es el número, no sé qué, pero yo como ser humano lo aprendí rápidamente. Cuando fui de chiquita a bajarme un escalón, lo pisé y pum, trastabillé y me caí, ¿verdad? Entonces, sea que la conozca o no en sus números, y sea que me la haya mencionado o no, igual me caigo, ¿verdad? O si me voy a tirar de una mesa o de una tarima al piso, me voy a dar cuenta que existe, independientemente de que la conozca o no. Entonces, eso es lo que viene a traer las constelaciones, es darle luz a esos principios para que lo podamos aplicar en nuestra vida, porque ya me di cuenta, mira, así como la gravedad, la verdad es que entiendo que no me puedo tirar un edificio, porque si me tiro un edificio, pues me muero. Es como, ok, ahora entiendo cuáles son estos principios y ahora ya sé dónde y estoy parado, pues. Yoli, tengo dos preguntitas. La primera es, en el momento de hacer una constelación familiar, ¿se va a ver todo lo que está allí, aunque la persona que esté haciendo esta constelación quizá no tenga conocimiento de lo que haya ocurrido con abuelos o bisabuelos? Esa es la primera y luego ya seguimos a la próxima. Sí. Bueno, una de las cosas que se descubre con el psicodrama es que eso es increíble, para mí eso es una maravilla, que tú puedas representar en seres humanos, como en actores, cómo es supuestamente mi mirada de mi sistema, ¿verdad? Entonces, claro, cuando en el pasado se ponía en el psicodrama, se ponen estas representaciones, bueno, todavía se usa psicodrama, pero cuando se ponen estas representaciones, tú puedes ver desde afuera qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es como, mira, no es así, no, yo lo veo así, pero realmente no necesariamente es así. Y aquí voy con las constelaciones, y esto es lo bello de las constelaciones, que el movimiento que se genera en este teatro, digámoslo así, en esta obra de teatro, ya no es manejada por lo que el cliente necesariamente dice que pasó en su familia, o ni siquiera es manejada por la mamá o los padres, de lo que los padres dicen, sino más bien es movida en este campo fenomenológico que se llama, o campo morfogenético, y se llama morfogenético porque viene de una información genética, pero no tiene forma. Y ahí en ese campo morfogenético es que el movimiento espontáneo puede revelar exactamente qué es lo que está pasando en el inconsciente. Y cuando digo inconsciente, no solamente es el inconsciente del, del ser que está trabajando, del cliente que está trabajando, sino también es el inconsciente del sistema. Porque el sistema habla solo, o sea, habla como sistema, como grupo, habla y tiene una forma de comunicarse. Y esa misma forma de comunicarse es la que usa el individuo. Porque es que sin ese sistema nosotros no podríamos sobrevivir. Es que ni siquiera existiríamos porque no teníamos una estructura para llegar a la vida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos descubrir, aunque no, mira, a mí me han llegado personas que son huérfanas, por ejemplo. De hecho, ayer tuve un taller en Atlanta y había una chica que es huérfana de ambos padres. No conoce absolutamente nada, pero esto es a la orden del día. Si conozco a mi mamá, no conozco a mi papá, pero es que no lo necesito tener. No solamente porque en la constelación se ve, que eso no es lo importante. Lo importante es entender que la información está dentro de ti. Cada célula de tu cuerpo tiene esa información, porque somos pura información. Entonces, lo que sea que yo tengo que saber de mis ancestros está dentro de cada persona. Respuesta. Lo siguiente que te quería preguntar es... ¿cómo reconocer quizá que lo que yo quiero resolver se puede ver a través de una constelación familiar? Lo primero que la sensación que son por sensaciones más corporales, ¿ok? Es una sensación de que por más que quiera y por más que haya tratado de resolver una situación en mi vida, no lo he conseguido. He hecho diferentes tipos de terapia y me han ayudado de alguna manera y de otra, pero como que sigo repitiendo lo mismo, ¿no? Una de las cosas que más, que en donde más nos damos cuenta es cuáles son las situaciones que yo repito en mi vida constantemente, que obviamente que quiero cambiar, porque si no las quiero cambiar está bien, ¿no? Digamos, eso es el primer síntoma de que ya estoy lista para una constelación, porque es algo que he tratado de resolver de miles de maneras con mi formación del presente o mi formación incluso de mi infancia y no lo logro resolver. Esa es la parte. Hay otra que es muy característica, que es en el cuerpo. Se siente como un jalón hacia atrás. Es como que cada vez que yo trato de aprender inglés, por ejemplo, o otro idioma, hay un jalón hacia atrás. No hay forma. O, por ejemplo, cada vez que yo intento, por ejemplo, un caso que me acaba de tocar de, bueno, mira, yo le he tratado de pasar, hacer mis reválidas en Estados Unidos de mi carrera. Tengo 5 años en esto, yo sé que soy inteligente, yo sé que lo puedo hacer, pero cada vez siempre hay algo. Entonces me dice, y la última vez que me pasó, dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser normal, esto tiene que ver algo con mi pasado, con mis ancestros. ¿Por qué? Porque en el caso de esta persona fue una cosa ridícula, o sea, es ridículamente imposible que te pase lo mismo de nuevo. Ahí es cuando ya sabes que hay algo que no es tuyo, que necesitas soltar. Gracias, Jolie. Me encanta cómo va esta conversación. Hay algunas preguntitas por el chat. Les recuerdo a todos que las pueden dejar porque las vamos a ir respondiendo. Y ahora, Jolie, lo siguiente que te quería preguntar es si para realizar una constelación familiar es necesario algún tipo de preparación previa. No. La verdad es que lo mejor que puedes hacer es ir completamente. Bueno, sí, yo diría cuál es la preparación, que vayas sin expectativa. Sin expectativa. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida ante cualquier exposición es ir completamente sin expectativa. Y lo pongo con este ejemplo de mi papá conmigo. Yo me recuerdo cuando fue a conocer la Mona Lisa, la pintura esta de Leonardo da Vinci en Francia. Mi papá me dice, ay, Joel, esa pintura no sirve para... Es una cosita de este tamaño. Nada que ver, ¿cuál es tu pujo? Todo el mundo viéndola como desesperado, todo el mundo, tú sabes que la Mona Lisa, no tiene nada, me dice mi papá, no tiene nada que ver hoy. Además, está en un acrílico así, y hay un gentío, olvídate que tú vas a ver esa, nada, bueno, entonces no, papá, pero yo le quiero, bueno, está bien, vaya a ver su Mona Lisa, no interesa, yo no voy a ir, ¿no? Cuando voy a ver mi Mona Lisa, porque bueno, todo el mundo ve la Mona Lisa, ¿verdad? Si estás en Francia, tienes que ver la Mona Lisa. Cuando veo así, yo, o sea, me quedé anodada, o sea, no lo podía creer lo que estaba viendo frente de mí. Fue una experiencia que no tiene nada que ver, es más allá de la pintura. Fue algo increíble. ¿Por qué? Y bueno, y cuando regreso, papá, pero tú, ¿qué ganas tienes tú? No es mentira. No sabes lo espectacular, no sabes cómo me quedé. Pasé una hora viendo la Mona Lisa, la gente pasaba y seguía yo. Entonces papá me dijo, bueno, mi amor, eso fue lo que hice contigo, te di un regalo. Te di el regalo de ir sin expectativa ante una obra maestra. Y de verdad, Failuz, fue increíble. Esa es la preparación. Como que no va a pasar absurdo. Como que por ahí dijeron, no, que las contrataciones son una estafa. O que ve tú, el que dice que es una estafa, ve. Porque ese es el que está con menos expectativa. Ahí es donde está la verdadera experiencia. Me encanta ese trabajo que hizo tu papá, así que hay que, creo, además aplicarlo para todos los aspectos de la vida. Para mira todos. Qué herramienta maravillosa te ha regalado, así que me fascinaba con esta. Además que yo podía haber dicho, ay, no la veo, ¿sabes? O sea, él no como un papá que, no, hija, tienes que irla a ver, no, él que me dijo, mira, es que si yo no hago eso, yo hubiese preferido que no la vieras así. O sea, que no las llegaras a ver porque pensabas que no, porque algún día, me dice, porque toda obra maestra siempre te va a llegar a ti. Es que mi papá era un genio, la verdad. qué lindo. Bueno, Jolene, vamos a ir un poquito, sí, con el posterior a las constelaciones, ¿sí? ¿Cómo integrar una vez que hemos realizado la constelación? Gracias, buena pregunta, porque es algo como que, uno, las constelaciones no son mágicas. Las constelaciones, como cualquier otro trabajo personal y emocional, tiene un proceso. Y sobre todo el proceso es también permitir que el movimiento que se hizo en la constelación siga moviéndose dentro de ti. ¿Okay? Eso es lo primero. La gente siempre me pregunta, ¿cuándo es la próxima? O sea, después de hacerme una constelación, ¿cuándo es la próxima constelación? Realmente no hay términos únicos en este aspecto. Ningún constelador ha llegado a un término, depende mucho de cada persona, pero sobre todo es muy intuitivo, ¿no? Ahora, ¿cómo se integra? Es permitiendo que el movimiento siga y surja, no creyendo, de nuevo, sin expectativas. Y yo, después de la constelación, normalmente tengo unos cursos que hice en línea precisamente para acompañar a la persona a que siga el proceso de reprogramación. Porque puedo venir a una constelación teniendo 30, 35 años, 40, 50, 60 años haciendo lo mismo. O sea, en una constelación no es que, ah, ya, adiós, que te vaya bien. No, sí va a haber una liberación, sí va a haber un movimiento, pero sobre todo después de una constelación te va a dar una guía. Pero a ver, tú puedes tener la guía ahí enfrente, pero si no quieres cruzar por ahí, es depende de ti. Entonces, lo que yo hago después con estos cursos es que sigues integrando y entonces te llegue como, ¡pum!, como dicen, en mi país se dice la locha, el 20, la ficha, en un momento mágico. Y ahí eso sí yo lo que digo que es mágico, no la constelación en sí misma. Y ahí es cuando yo siempre digo, mira, nosotros tenemos que mantener el suelo. La constelación es la semilla que tú metes en el suelo, pero hay que mantener la luz, el agua, los nutrientes. Y ahí entonces va a crecer la planta. Y un día, cuando las condiciones estén dadas, va a florecer. Pero eso, ahí, la flor, es como ahí donde viene la vida, la chispa misteriosa de la fuente, o de Dios, o de quien en el universo. Pero si no mantenemos las condiciones, si ni siquiera plantamos la semilla, no vamos a poder tener flor. Muchas gracias, Jolene, por tu respuesta y por todo lo que has estado compartiendo desde que inició esta charla. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntitas que nos están dejando en el chat? Tenemos a Manola Medina desde México, que siempre nos acompaña por acá. Dice, papá murió cuando yo estaba muy chiquita. Lo entendí como plan de alma. ¿Es necesaria una constelación? Mira, sí, porque hay que ver en tu caso, cariño, pero es interesante una constelación porque ese espacio vacío lo ocupó alguien, ¿ok? Esa es lo que es la parte del masculino. Y ese alguien quizás pudo haber sido, no sé, un tío o un abuelo. Y entonces tú inconscientemente, aunque tú sabes quién es tu papá, aunque como tú dices, ya aparenta, o sea, como lo que por la propia pregunta digo, yo creo que has integrado mucho esa pérdida. Pero de todos modos, hay que ver quién ocupó su lugar. ¿Para qué? Para darle lugar a tu papá, el que tiene, y darle lugar al que ocupó su lugar, el que tiene. O sea, si es el tío o la tía, eres mi tío y no mi papá. Mi papá es mi papá. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una de las cosas que trabaja las constelaciones familiares es la emoción del niño. Esa emoción del niño de que inconscientemente está dentro de nosotros y puede que todavía no haya cerrado. Por ejemplo, te doy solo un ejemplo que vi ayer en el taller. una persona que no pudo ir al funeral de su papá. ¿Por qué? Porque no sé, porque en ese momento pensaban que era mejor así, qué sé yo. Eso es un cierre necesario para nuestro inconsciente. Entonces, las constelaciones te permiten tener esos cierres. Muchas gracias, Yoli, por tu respuesta. María Belén nos dice, ¿qué significa cuando hay una muerte, hay una tragedia en la familia? Mis dos abuelos y un tío murieron en el mismo accidente y mi madre se hizo responsable de todos sus hermanos que eran menores que ella. A ver, es una pregunta, o sea, ¿qué significa? Es como... Creo, en principio era la tragedia familiar, era la primera parte de la pregunta. Sí, como que se repitió, ¿no? Esa es la pregunta, o sea, ¿qué significa que se haya repetido esa tragedia? Puede ser, sí. Sí, creo que es un poco eso. Ok, a ver, aquí voy un poquito más en el campo esotérico, ¿verdad? Pero... hay situaciones en la vida que, como dice Bert Hellinger, vamos con esta frase de Bert Hellinger que dice que nosotros soñamos, somos los sueños de nuestros ancestros. ¿Qué quiere decir él con eso? O, por ejemplo, la neuroemoción de Rico Vera dice que nosotros somos las generaciones que siguen, somos los portadores de esta carga de alguna manera. Más o menos así lo dice. En realidad, ¿qué es lo que pasa? El sistema como unidad, ¿verdad? Necesita... purgarse, como todo sistema. O sea, nuestro sistema digestivo está creado para purgar, para sacar, para limpiar. Los ríos limpian. Todo lo que pasa alrededor necesita entrar y salir. Y en ese espacio necesita purgarse. Todas las situaciones buenas o malas que suceden en nuestro sistema familiar, que no hayan sido trabajadas, liberadas, que no se hayan visto por dolor, por exclusión, porque... generó vergüenza, las generaciones que siguen van a tener que lidiar con eso. Por eso más vale que hagamos el trabajo hoy para que las generaciones que siguen no tengan que lidiar con eso. ¿Okay? Entonces, lo que significaría o podría significar es que de alguna manera hay algo que necesita ser purgado que no se vio ni en la primera ni en la segunda generación. Entonces, eventualmente hay una persona, dos personas del sistema familiar que son las llamadas ovejas negras, que en realidad no son, sino son las personas que, como yo, y ahí vengo, ¿por qué? No lo sé, pero somos los que vemos esa situación y ahí vamos y la liberamos. Entonces, hasta que alguien no la ve, la procesa, la digiere, la libera, esto puede seguirse repitiendo. No necesariamente con el mismo accidente, pero sí con una situación parecida. Muchas gracias, Yoli, por tu respuesta. Viene una pregunta muy similar con respecto a enfermedades. Y esto es muy curioso porque olvidé preguntártelo hace ratito. Las enfermedades que parecen, que entendemos hereditarias como la diabetes, ella lo comenta, en mi vida y en mi familia siempre he lidiado con enfermos y casi siempre las mismas enfermedades. Ojos que pierden la vista, glaucoma, diabetes, riñón. Ok, gracias. Sí. Fíjate, esto es este Bruce Lipton hace a través de todos sus estudios, se los recomiendo, es uno de los padres de alguna manera de la epigenética, no es él, pero él la explica muy, muy bien. Él dice que prácticamente el 90% de las enfermedades no son heredables. Vamos a hablar de esas 90% de las enfermedades que genéticamente estamos hablando. Genéticamente no estamos condenados a recibirla. Y es una de las cosas que habla él. Entonces, la enfermedad es como la diabetes tipo 2. Primero es reversible, ¿verdad? Y en realidad no estamos, no es que tenemos un gen de que, bueno, mi mamá, mi papá, mis ancestros tuvieron diabetes, yo voy a tener diabetes. No, lo que repetimos es el ambiente. Y eso lo habla. El ambiente de la célula es el mismo. Entonces, la historia familiar que se repite es el mismo y entonces la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tiene que ver con falta de amor en el hogar. La frase hogar, dulce hogar, o en inglés home sweet home, viene muy, muy ligada a esa experiencia de no tener la dulzura del hogar, entonces no puedo procesar la dulzura en mi cuerpo. Entonces, cuando yo cambio ese ambiente en mi presente, es decir, dónde está, buscar en mi presente que mi hogar sea dulce, entonces, ahí yo puedo cambiar y puedo cambiar la enfermedad y también puedo cambiar la enfermedad para los que siguen, ¿okay? por ejemplo, los riñones. Los riñones es donde la emoción del miedo se aloja en los riñones. Entonces, bueno, toda mi familia ha sufrido los riñones. Bueno, vamos a ver dónde está el miedo. O sea, quién estuvo a peligro de muerte o quién se murió delante, quién pudo, vio una muerte trágica o quién sobrevivió ante un acontecimiento, por ejemplo, de un desastre natural, etc. Eso, ese miedo es el que pasa, esa emoción es el que pasa de generación en generación. Y se repite porque la persona o el colectivo está viviendo en el mismo contenido del miedo. Estoy a punto de morirme, yo sobreviví, somos pocos los que sobrevivimos. Entonces, allí es, ahí es cuando se repite esto. Pero en realidad, como dice Bruce Lipton, una vez que cambiamos el ambiente, cambiamos las condiciones. Y entonces somos libres, ya no estamos condicionados por nuestros genes. Eso es mentira. Eso es una gran falsedad. Sí, en el pasado se creía, ya se sabe, hay miles de investigaciones que sabemos que no estamos condenados por nuestros genes. Eso es lo más falso que hay. Gracias, Yoli, por responder. Evelyn Martínez nos dice, a los 2 años me tuvieron que separar de mi madre por unos meses. ¿Sería necesario constelar? Sí. ¿Por qué? Porque uno de los movimientos más importantes que tenemos hacia la vida es, lo dimos con nuestra madre. Sí, sin esa, el canal de parto fue el movimiento más importante que lo hicimos y lo hicimos con ella. De los 0 a los 3 años soy la emoción de mi mamá. Y si me separo de ella a los 2 años, o desde que nací, o en los primeros 3 años, el vínculo, ese movimiento amoroso hacia la vida se va a ver perjudicado. Entonces, lo que hacen las constelaciones es que podemos llevar ese proceso, esa emoción que no se pudo como integrar, porque no se pudo integrar, como si nos separamos, y poderla regenerar. Y para mí, las constelaciones es una de las terapias, las pocas terapias que tenemos para hacer eso, para regenerar vínculos amorosos a temprana edad. Gracias, Yoli, por responder. Desde Colombia, Jessica Lorena nos dice, ¿tiene algo que ver que una sobrina tenga el nombre de una tía que fue asesinada? Ajá, sí, perdón, pensé que me iba a decir otra cosa. Sí, nosotros normalmente lo que hacen los... El árbol como tal, el colectivo, dice, bueno, esa persona que fue asesinada en este caso, que fue excluida, necesitamos darle un espacio, ¿verdad? Que nunca se nos olvide o que quede su nombre por honrarla, ¿no? Entonces, una de las maneras de hacerlo es ponerle el nombre a una sobrina, como por ejemplo, o las generaciones que siguen, lo más chiquito, para que esa mujer, en este caso, no sea olvidada. Por ejemplo, pudo haber sido un asesinato que no se hizo justicia. Entonces, como para hacer justicia interna, para poder por lo menos cerrar ese ciclo ahí, se le pone el nombre a esta niña, a un niño, para que de alguna manera eso siga y continúe, de manera tal que siga resonando, que el eco siga sonando, hasta que una persona o esa misma persona dice, pero ¿por qué yo tengo que resonar en este eco tan negativo, tan denso? Porque es muy denso. Entonces, esa persona, tu sobrina, podría hacerse una constelación para dejar de resonar en ese eco y decir, tía, tú perteneces, bueno, si se puede hacer, o sea, cuando hay situaciones que fueron injustas, se puede hacer un trabajo más simbólico y entonces eso dejarlo allí, que tenga su espacio para que esta niña sea libre de usar o cambiarse el nombre o usar el nombre desde otro lugar. Gracias, Yoli. Daniel nos pregunta, ¿no solo se repite el karma familiar, sino el karma de otros tipos, hasta el del mundo? Ok. A ver, no sé si del mundo o no. Lo que sí sé es que nosotros llevamos una información de nuestro colectivo, es decir, desde la familia, desde... el sitio donde me crié, el país y el momento mundial en el cual yo me concebí, pasé los primeros 6 años de vida y así crecí, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hablamos de karma, y ahí quiero hacer una acotación acá importante, no es algo negativo. Karma en sánscrito, que es el lenguaje más antiguo que tenemos hasta ahora, significa acción. Okay, entonces, la acción es hacia afuera. Cuando la acción es hacia afuera, tendemos a repetir porque es una tendencia. Y cuando la otra palabra que se llama cría, que es acción hacia adentro. Entonces, la acción hacia afuera siempre va a generar un residual. Y ese residual va a afectar a los que siguen y de alguna manera va a seguir afectando mis propias acciones y experiencia, ¿verdad? Entonces, claro, decir que todo el karma se repite es una redundancia, ¿sí? Porque karma significa acción, deja residual y está condenado a repetirla, primero que nada. Entonces, cuando, si yo la pongo, wow, estamos condenados a repetir un karma mundial, es creernos separados de la... O sea, es como que si yo estuviese separado de la humanidad, ¿ok? Entonces, estoy en la humanidad, todo pertenece, todo forma parte. No puedo separarme de la humanidad ni creerme que estoy condicionado a ella. Ahí es como una paradoja. Y toda paradoja implica en nosotros, y eso es lo que quiero que esta persona haga, que se cuestione la existencia de esa pregunta. Porque en la paradoja es donde está la mayor expansión para uno, porque al final, ¿qué importa la respuesta, sino la pregunta? Entonces caemos en esa paradoja y es maravilloso porque nos confunde. Y ahí en la confusión es donde está el espacio para el kriya, que es la acción interna. Entonces, luego que haces una acción externa en la pregunta, vas hacia la acción interna, que esa es la que tiene realmente liberación. Muchísimas gracias, Yoli. Tenemos a Chus Pereira, que ella nos dice, las creencias limitantes heredadas, ¿cómo se solucionan? Ajá. Bueno, justamente viéndolas, lo primero es reconocerlas, y eso cuando hacemos una constelación se reconoce inmediatamente. Luego pasamos en el proceso de ponerme en el lugar que me corresponde, ¿sí? Porque normalmente cuando no la reconocemos estamos en un lugar jerárquicamente por encima de alguien que no nos corresponde. Por ejemplo, estoy por encima de mi mamá, yo soy la mamá de mi mamá o soy la mamá de mis hermanos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Entonces, el reconocimiento es primero, luego poner orden. Es decir, yo me pongo en el lugar de hija y me comporto como una hija, o me pongo en el lugar de hermana y me comporto como una hermana con mis hermanos. Que ahí es lo que llaman el perdón. Yo no creo en el perdón, pero... eso es lo que significa realmente el perdón. Y después viene la aceptación. Entonces, aceptación de que lo que pasó fue lo que pasó y no hubo otra manera de cambiarlo porque mi mamá y mi papá dieron lo mejor que tuvieron hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que tuvieron. Y finalmente, y ahí entonces se cierra el ciclo, es el asentir. A sentir. Es decir, le digo sí a la vida, a cómo es. Y el ego se retira. Como que, porque todavía en la parte de aceptación hay un poquito de ego, como que si yo tuviese oportunidad de aceptar eso. No tienes oportunidad realmente de aceptar, es lo que pasó. Entonces ahí, cuando asientes a la vida, empiezas a trabajar que esa creencia la puedes transformar tú en una bendición. Y ahí está el asentimiento, okay, ¿qué hago con esto ahora? Ahora esto que con asiento a esto, entonces ya puedo, como el ave fénix, reconstruir para poder entonces de las cenizas volar. Yoli, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que tiene información valiosísima que seguro que hay alguien que necesita escucharla. Así que por favor, compártanlo, permitan que llegue a muchísimas más personas. Yoli, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte y también cerrar para todos nosotros este ratito que hemos estado compartiendo. Y para despedirme, simplemente creo que hay un acto de muchísima humildad que nos ayuda en este momento, en este presente, sea que vaya a ser una constelación en un futuro o cualquier otra terapia, es bajar la cabeza ante aquellos que vinieron primero que nosotros. Porque gracias a eso, nosotros estamos acá precisamente trabajando esta parte emocional. Imagínense que si nos tuviésemos que ocupar todavía de matar el venado o la vaca para poner comida en nuestra nevera, no tuviésemos la oportunidad de estar aquí en este proceso interno de de elevar nuestra conciencia. Entonces, ahí es como, bueno, no tengo espacio para criticar, para juzgar cómo lo hicieron nuestros ancestros, sino más bien honrarlos, porque cada camino que dieron, bueno, malo, amoroso, violento, me trajo hasta acá. Y con ese reconocimiento, tengo un paso libre hacia mi vida. Muchísimas gracias.